Hugo, Manuel, bienvenidos, ¿cómo están? Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Kume Fachantu, Compuche. Bueno, buen día a todos, buen día a toda la audiencia, buen día acá a la gente de la radio, ¿no? ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Mari Mari Pupeñi, Pulamuen, Incheta Manuel Barrio Pingen, Incheta Lofnien Culeo de Humacán, Lonconao, Huerquén de Love. Bueno, se reunieron durante el fin de semana en Aguado Cecilio, ¿no? Sí. Se convocó a todas las comunidades. Bueno, en el marco, como bien decías al principio, de este comunicado que hemos sacado, en el marco del estado de alerta y movilización, que venimos las comunidades desde hace ya un tiempo. Y bueno, que una de las expresiones de esa movilización tuvo que ver con la marcha de Tumongaleín realizada del 20 al 24 de abril. Y bueno, la idea es seguir debatiendo, seguir movilizándonos frente a todas estas políticas, ¿no?, de los gobiernos, tanto provincial como nacional. Y porque este fin de semana, a partir del viernes, digamos del viernes hasta el lunes, vamos a estar reunidos en Raún, Futat Raún, un parlamento que se va a realizar acá en Viedma, donde la idea es que vengan las comunidades de todo el territorio de la provincia. Y en ese marco, bueno, la idea era hacer un poco el análisis de la situación de acá de nuestra zona, la zona atlántica, conversar acerca de cuál es la situación que hoy estamos, cómo vemos todo este paquete de leyes que se nos viene encima. Y bueno, indudablemente algunas comunidades no pudieron llegar o priorizan, digamos, una salida para el parlamento, pero bueno, las que nos reunimos en Aguada Cecilio estuvimos analizando tanto esta situación territorial como toda esta cuestión de propuestas políticas que tiene el gobierno provincial, sobre todo, ¿no? El código de tierra, este endeudamiento brutal que lo vamos a pagar todo, la instalación, digamos, de una planta nuclear en la región, es una preocupación muy profunda. Y bueno, sobre eso estuvimos charlando, debatiendo y de alguna manera fijando alguna posición para llevar al parlamento, ¿no? Claro, bueno, en el comunicado mencionan, ¿no?, todas estas todos estos proyectos que están llevando a cabo el gobierno provincial, digo, proyectos que están todos relacionados, ¿no? Plan Castelo, Código de Tierras, instalación de la planta nuclear, bueno, ustedes obviamente repudiando y rechazando, ¿no? Sí, rechazamos todos estos proyectos, que este paquete, como dice Hugo, que viene a traer lo que tiene que ver con la muerte directamente y apropiarse de lo poco que queda del territorio. De hecho, igualmente están trabajando sobre el territorio, sobre lo que tiene que ver con minería. Están haciendo cateos en lo que es dentro de las comunidades, están haciendo cateos. El gobierno empezó a trabajar, de hecho, la mina Calcatreu también está en funcionamiento. Después tiene otra, la que está, que se está sacando uranio, que es la de Pilcanilleu también. O sea, el gobierno sigue trabajando sobre el territorio. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es ver de qué manera, ¿no?, podemos, como ya lo hemos hecho, como decía Hugo acá, que salimos a marchar en el 20 de abril al 24, que pudimos llegar acá y que convocamos al gobierno de Beretinec para poder tener una charla con ellos y plantearle toda esta situación que están llevando adelante dentro del territorio, generando pobreza para nosotros, para podernos también una forma de sacarnos del territorio. Y sin embargo, todavía el gobierno de Beretinec no nos ha recibido. Este gobierno dictador, porque todavía de hecho no recibirnos y llevar ellos adelante esto, es un gobierno dictador, a no recibir las comunidades, un pueblo mapuche que sigue estando vivo. Sí, nosotros vamos a seguir saliendo a la calle a hacer reclamo de nuestro derecho. O sea, varios de estos proyectos que tiene, uno también tiene que ver con el proyecto Pampa Azul, que tiene que ver todo con lo que tiene que ver con un trabajo que están haciendo todo lo, en el mar, en el Golfo de San Matías este, y ese uno, y después, bueno, después se entrelazan todos, digamos, sí. como decías vos recién, pero ellos ya están trabajando dentro del territorio, y bueno, lo que tiene es que en este tiempo de campaña empiezan a acordarse de la gente, ya están movilizados, y lo que lo, o sea, lo que hace el gobierno este es seguir sosteniendo los modelos de dependencia de ellos. O sea, te saco y o sea, vos salías a reclamar, o te saco la bolsa de comida, vos salías a reclamar, te saco la chapa. O sea, trabajan, el ofrecimiento que tienen siempre es sobre una necesidad, o sea, es la que genera este mismo gobierno, ¿no? La que han venido generando varios gobiernos. Hoy nosotros hacemos una resistencia a estos modelos económicos que vienen a saquear. Ya en su momento lo han sufrido otras comunidades del norte con el modelo sojero cuando estuvo el kirchnerismo, o sea, igualdad para todos, pero para otras comunidades, otras familias que vivían en el norte, no era la igualdad que se estaba viendo en otro lado, y la aguantaron con represión, con también gente metiendo la presa. Y bueno, hoy nos toca por este lado, este modelo económico, y tratando de organizarnos, informarnos todo el tiempo de estos modelos económicos, ¿no? Y bueno, tratando de defender siempre la vida. Así que estuvo bueno haber podido juntarnos allá en Aguada Cecilio, y que pudieron llegar las comunidades y las que no pudieron llegar, también de acuerdos también con esto, con defender la vida, ¿no? Claro. Otro de los temas también tiene que ver con esta estigmatización, ¿no?, de los referentes de las comunidades, como por ejemplo el caso de Facundo Jones Guala, ¿no? Sí, exacto. Sí, creo que, bueno, de alguna manera los gobiernos tratan de ubicar en algún lugar a los luchadores, tratan de ubicar, digamos, indudablemente para desde ahí descargar toda su política represiva. Y bueno, la idea es ubicar al pueblo mapuche, como lo vienen haciendo hace rato, en un lugar, digamos, del terrorismo, de los violentos, para precisamente eso, ¿no? Criminalizar la lucha, estigmatizar a los referentes del pueblo mapuche, inclusive a los mismos referentes sociales, digamos, ¿no? A todo el que lucha, indudablemente la idea de este gobierno es ubicarlo en un lugar, para desde ahí criminalizarlo. Y creo que esto es lo que las declaraciones, que creo que son nefastas del gobernador Beretineque Mariloche, refiriéndose a Jones Guala, primero porque no hay absolutamente ninguna cuestión que indique lo que le indica hacerlo culpable de determinados hechos, en un análisis muy rápido, una decisión muy rápida del gobernador Beretineque, donde rápidamente lo encuadra en una figura de culpable de determinados hechos, cuando sabemos de sobra que este gobierno de Beretigné no ha sido capaz de resolver ninguno de los graves hechos que tiene en la provincia, como la desaparición de Daniel Solano, la muerte de Lucas Muñoz y tantas muertes que han pasado, y sin embargo rápidamente con los luchadores del pueblo mapuche, con los luchadores sociales, rápidamente sí. Ya tiene un encuadre, ¿no? Un encuadre político y un encuadre inclusive jurídico. O sea, esto habla precisamente de una decisión de este gobierno, de una negación total y absoluta, y de criminalizar a aquellos que luchan, ¿no? Y en ese marco creo que la figura, o por lo menos la acusación que hace el gobernador a Facundo Jones Guala, es grave, ¿no? Para nosotros es grave y es una ofensa a todos aquellos que luchan del pueblo mapuche. Y bueno, nosotros repudiamos esto. E indudablemente entendemos que la detención, inclusive, que hoy sufre Facundo Jones Guala, forma parte precisamente de las decisiones ya de un gobierno nacional de aplicar precisamente una política represiva y ejemplificadora. Todos los que luchan y resisten a este modelo los vamos a encarcelar, y creo que violando inclusive todos los derechos. Creo que Facundo Jones Guala hoy está preso totalmente ilegal, pasa a ser un preso político más que tiene este país junto a Milagros Sala, que tiene la misma situación, digamos, gente que si tuviera delitos debiera ser juzgado, pero debiera aplicarse, digamos, toda la ley, y tranquilamente pueden estar en libertad, claro, mientras se investiga. Que se investigue no está mal. El tema es que en esto algunas cuestiones parten de ser culpable. Cuando uno ve cómo ha habido, inclusive en el mismo gobierno, hay gente que ha cometido delitos enormes y que debieran estar encarcelados y sin embargo gozan de todas las libertades, de todos los privilegios. Pero bueno, forma parte, digamos, de la visión y de la política que tienen los gobiernos frente a los pueblos, en este caso frente al pueblo mapuche. Creo que lo que recién decía Manuel, la respuesta que ha dado el gobierno provincial al reclamo del pueblo mapuche ha sido, en primer lugar, cuando llegó la marcha a Viedma, militarizó casi todas las oficinas públicas, se negó a recibir, y de ahí para acá ha venido negando, ninguneando y de alguna manera ignorando, digamos, la presencia masiva de un pueblo mapuche que habita el 80% del territorio de la provincia de Río Negro, ¿no? Entonces uno se da cuenta de estas políticas que están viniendo, y esta es la preocupación, y esto es lo que se expresaba en esta reunión, e inclusive porque hay algunas cuestiones que las comunidades tienen información. La información, por ejemplo, del cateo y la instalación de una mina en búsqueda de uranio en la zona del Bajo Santa Rosa, acá nomás al lado de Alcheta, el permanente tránsito de las mineras del oro y la plata en toda la región, esto habla precisamente de no de lo que nosotros siempre decimos, no es lo que van a hacer cuando sancionen, o por lo menos la intención esta de sancionar el Código de Tierra, sino ya lo están haciendo. En todo caso, el Código de Tierra va a ser el que le va a habilitar jurídicamente esta política que se empiezan a hacer. Por eso nosotros decimos que rechazamos absolutamente estas decisiones de este gobierno, inclusive como no cuenta con el consenso social, porque han rechazado el Código de Tierras las organizaciones, no solamente mapuches, sino organizaciones de productores, organizaciones sociales, gremios han rechazado, varios sectores sociales han rechazado este Código de Tierras, indudablemente buscando tener algún consenso social, han largado una consulta por internet para tener algún consenso de esto, que en realidad significa, como decía Manuel, la base y la fundamentación de los proyectos de muerte que se vienen, ¿no? Como la planta nuclear y como tantas otras cosas que están hoy sobre la cabeza no solamente de las comunidades, sino de todo el pueblo. Bueno, en el próximo encuentro que se va a realizar acá en Viedma, como lo dijeron al principio, el 29, 30 y 31, ¿existe la posibilidad de hacer alguna movilización, como ya hubo? Sí, para ese día, después del Parlamento, también la idea es volverle, como siempre hemos tratado de hacer, es mantener un diálogo con el gobierno y tratar de nuevamente pedirle al gobierno de Río Negro que pueda atender a las demandas que tenemos nosotros como pueblo, y vamos a marchar por las calles de Viedma. También quería agregar una cosita, que estos modelos económicos vienen a quebrar otros modelos económicos que hay en las regiones. Generan, por un lado te dicen que esto va a traer trabajo, y por otro lado esto que dicen ellos, sostener que va a venir trabajo, quiebran otros modelos económicos que ya hay en la región, ¿no? Esto de empobrecer la cuestión lanera, empobrecer por ejemplo la zona Valle, quebrando el modelo económico que hay de que tiene que ver con la fruta, y instalando la cuestión del fracking, por ejemplo. Eso es lo que viene a hacer este gobierno. O sea, nosotros lo que tiene que ver los modelos económicos que hay, es que esos modelos económicos en algún momento los sufrimos nosotros, esos modelos económicos los sufrimos también con muerte. Los primeros modelos económicos, que eran ganaderos, nos sufrimos también con muertes y con saqueo del territorio. Bueno, hoy en día tenemos estos nuevos modelos económicos que vienen digamos, por lo que es ya hay, digamos, es quebrar lo que la fruta, la ganadería, todo eso, vienen a quebrar para instalar este nuevo modelo económico que ellos dicen que trae trabajo. Nosotros vemos que no traen trabajo, traen muerte, o sea, la gente no va a tener una continuidad de trabajo acá. Esto no trae nada de eso. Así que bueno, no agregar eso y decir, sí, seguramente el día lunes vamos a salir nuevamente a seguir reclamando los derechos que tenemos y bueno, y ojalá que el gobierno tenga que sentarse a dialogar y que también tenemos propuestas para seguir adelante, ¿no? Claro. Bueno, Manuel y Hugo, muchas gracias por haber venido y bueno, obviamente vamos a seguir con este tema, bueno, de cara, ¿no?, a este encuentro del 29, 30 y 31 de julio, este fin de semana. Este fin de semana, sí, bueno, como siempre decimos nosotros, la convocatoria, inclusive a la marcha que seguramente haremos el lunes, para toda la sociedad, que nos encontremos toda la sociedad, y bueno, inclusive muchos de los Peñi y Lamuen que hoy habitan en los barrios, que tienen la misma situación y que han sido, digamos, producto precisamente de este desplazamiento violento de los territorios que hoy se encuentran en muchísimos de los barrios que están alrededor de nuestras ciudades, ¿no? Y que en realidad serían los que se han ido quedando sin territorio, los que nos hemos ido quedando sin territorio ante el avance de estos proyectos que han tenido los gobiernos. Y creo que hoy, más que nunca, hay que precisamente ir expresando en la calle o en distintos lugares una unidad del pueblo precisamente para proponer o para recuperar, digamos, los saberes, recuperar toda lo que ha sido de alguna manera la vida y el buen vivir que han tenido los pueblos con proyectos productivos sustentables, proyectos productivos regionales. Nosotros hablábamos ahí en la zona de Aguada Cecilio, la zona de Balcheta, que ha sido una zona productora que ha abastecido de muchísimos productos a esa zona, y sin embargo hoy, como el avance de este sistema capitalista, ha quedado prácticamente desmantelado, ¿no?, a merced precisamente de todos estos proyectos que están viniendo ahora. Una preocupación que tiene gran parte de la sociedad hoy, como la planta nuclear, indudablemente exige que sea masiva cada una de las marchas, tanto lo que podemos hacer nosotros el lunes como la marcha que va a ser contra la planta nuclear, a la cual nosotros adherimos y convocamos para el 9 de agosto, donde la expresión de gran parte de la sociedad va a ser rechazar eso, porque en realidad significa solamente para los grandes grupos económicos solucionarles problemas, sino para la gente, ¿no? Ahí creo que en eso hay una vasta historia. Nosotros decimos que este proyecto energético de este sistema, en realidad a la gente y a las comunidades ha provocado mayor pobreza. Mucha de la gente que fue desplazada, por ejemplo, con las grandes hidroeléctricas, hoy prácticamente no tiene ni luz siquiera. Y es más, han sufrido un quiebre económico tremendo, mientras al lado se están generando miles y millones de dólares de las grandes empresas. Bueno, hay toda una problemática que seguramente hay que analizarla, y se analizarán en los distintos encuentros y también en la calle marchando.